Princesa, ¿cómo te quiero? Amor, amor. Duende. De la cumbia. Bien ahí. Eres mi ilusión, mi único anhelo. Te digo, mi cielo, que siempre has sido mi amor. Cuando te veo, me siento soñar. Y siento en mi pecho, mi corazón palpitar. Te quiero a ti, y te quiero a ti. Y con nadie he podido esto sentir. Princesa, ¿cómo te quiero? En sueños, mis labios dejas en mí. De la cumbia. Eres la perla que siempre soñé. Lindo tesoro que al fin encontré. Sueño dorado hecho verdad. Mar en silencio al navegar. Y te quiero a ti, y te quiero a ti. Y con nadie he podido esto sentir. Dejas en mí.